azul, valor matemático igual 2. Es la estabilidad y la profundidad, lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, ley, verdad y el cielo eterno. Es el color de la mente. Es un color ligado a la tranquilidad y la calma. Simboliza la sinceridad y la piedad. Al contrario de los colores emocionalmente calientes como rojo, naranja y amarillo, el azul es un color frío ligado a la inteligencia y la conciencia. Cuando se usa junto a colores cálidos, amarillo, naranja, la mezcla suele ser llamativa. Puede ser recomendable para producir impacto, alteración. El azul claro se asocia a la salud, la curación, el entendimiento, la suavidad y la tranquilidad. El azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y el poder. Amarillo, valor matemático igual 3. Simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. Provoca alegría, estimula la actividad mental. Representa honor y lealtad. Se le asocia también con la cobardía. Da seguridad y estabilidad. El amarillo pálido es lúgubre y representa precaución, deterioro, enfermedad y envidia o celos. El amarillo claro representa inteligencia, originalidad y alegría. Naranja, valor matemático igual 4. El naranja cuando se combina con el rojo es felicidad, se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Representa la fortaleza y la resistencia. El naranja oscuro puede sugerir engaño y desconfianza. El naranja rojizo evoca deseo, pasión sexual, placer, dominio, deseo de acción y agresividad. El dorado produce sensación de prestigio. El dorado significa sabiduría, claridad de ideas, y riqueza. Con frecuencia el dorado representa alta calidad. Violeta, valor matemático igual 5. Es la estabilidad del azul y la energía del rojo. Simboliza poder, nobleza y lujo. Asociado con la sabiduría, la creatividad, la independencia, la dignidad. El violeta representa la magia y el misterio. Produce sentimientos nostálgicos y románticos. Rojo, valor matemático igual 6. Color del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor. Es fuerte a nivel emocional. Es el color recomendable para encaminar a las personas a tomar decisiones rápidas durante su vida. Simboliza el valor y el coraje. El rojo claro simboliza alegría, sensualidad, pasión, amor y sensibilidad. El rosa evoca romance, amor y amistad. Representa cualidades femeninas y pasividad. El rojo oscuro es una energía de vigor, furia, fuerza de voluntad, cólera, ira, malicia, valor, capacidad de liderazgo. También representa la añoranza. 153. ¿Qué diferencia hay entre Orbs y el arco iris?